el chucho para el pastel y también para el pabellón. De la piña el chucho que viene abollao, aleteando mucho porque está arponeao. De la piña el chucho que viene abollao, aleteando mucho porque está arponeao. Se va el chucho bailador, cabeceando sin cesar. Es un poco cortador y como él no hay otro igual. Se va el chucho bailador, cabeceando sin cesar. Es un poco cortador y como él no hay otro igual. De la piña el chucho que viene abollao, aleteando mucho porque está arponeao. De la piña el chucho que viene abollao, aleteando mucho porque está arponeao. De la piña el chucho que viene abollao, aleteando mucho porque está arponeao. De la piña el chucho que viene abollao, aleteando mucho porque está arponeao. Síguenos en redes sociales, arroba Oriente Venezolano, y en Facebook El Oriente Venezolano y su Cultura. Mujer barcelonesa, histórica prenda, gentil y bonita, de aire sonrisa, deshoja la tarde, y así con luna llena te vuelvo a soñar, y la ciudad se duerme al arrullo del río, y un leve rocío me lleva hasta ti. Ya tu aroma seductor y lo dulce de ti yo lo voy a encontrar en el rojo de aquel barcelonesa, histórica prenda, gentil y bonita, de aire colonial, la flor de tu sonrisa deshoja la tarde, y así con luna llena te vuelvo a soñar, y la ciudad se ya tu aroma seductor y lo dulce de ti yo lo voy a encontrar en el rojo de aquel pichigüey. Mujer barcelonesa, una belleza esta pieza musical interpretada por la agrupación zuliana Quinto Criollo. La letra de Mujer Barcelonesa le pertenece al maestro anzoatiguense Enrique Hidalgo. Están en sintonía de su programa El Oriente Venezolano y su Cultura, que se transmite por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. Comentarios y sugerencias pueden hacerlo a través de las redes sociales. En Facebook está la página del Oriente Venezolano y su Cultura, Cultura con información actualizada de agendas, eventos, efemérides, música y un poco más en apoyo a creadoras y creadores de nuestra patria. Enviamos un saludo especial a nuestro amigo Alex Campos, que nos apoya sin fines de lucro en la parte de audiovisual con su proyecto Huella Periodismo Digital, donde este su programa El Oriente Venezolano y su Cultura ya está dejando un registro de actividades que se están realizando en diferentes espacios de la región oriental. También la página del Oriente Venezolano y su Cultura nos ofrece descargar un variado catálogo musical. Todos los temas que suenan en este su programa los puedes descargar de manera gratuita. Es muy fácil ubicar el link que te llevará a la plataforma de descarga que nos facilita Alba Ciudad 96.3 FM, la radio del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Para la mensajería de texto o WhatsApp tenemos el 0426-533-8922, 0426-533-8922. Tome nota de nuestro correo electrónico, elorientevenezolano@gmail.com, elorientevenezolano@gmail.com. Saludamos al popular Niño Martínez. Semanas atrás, el popular Niño Martínez me obsequió casi una bandeja de tostones. Se los recomiendo si usted está por allí, por Puerto La Cruz, vaya y ubíquelo. El popular Niño anda con su cestica de tostones. También enviamos saludos a la señora Olide, oriunda de Carúpano, Estado Sucre. En el mes de agosto visité su casa en el sector Vista Alta de Barcelona y la señora Olide me brindó una sopa de pescado con un sabor indescriptible, muy exquisita, ya que la señora Olide le pone a sus comidas el sazón carupanero. Llegue hasta ustedes nuestro abrazo oriental. Mil gracias por sus detalles y estar en sintonía de su programa El Oriente Venezolano y su Cultura. ¡Avanzamos! Almanaque Cultural. Un 13 de septiembre de 1843, en su pueblo natal Pampatar, Isla de Margarita, Estado Nueva Esparta, fallece Manuel Plácido Maneiro Frontado. Se desempeñó como oficial patriota entre 1810 y 1812. Manuel Plácido Maneiro también fue gobernador de la provincia de Margarita. En otra fecha del almanaque, un 18 de septiembre de 1927, en Cariaco nace Dolores Benita Rodríguez de Luna. Fue maestra de la escuela rural de su pueblo y promotora cultural. Por tal razón, la Casa de la Cultura de Cariaco, Estado Sucre, lleva el nombre de Dolores Benita Rodríguez de Luna. Vamos a continuar disfrutando de nuestra música típica. El maestro y compaítos carlista interpreta Fauna Marina. Es el Oriente Venezolano y su Cultura. Con sus perlas y corales, su sal de vida alimenta mi existencia, sus aguas nobles como manantiales. Tiene una fauna llena de belleza, tiene una fauna llena de belleza, sus aguas nobles como manantiales, su sal de vida alimenta mi existencia. El lindo mar con sus perlas y corales, el caracol y su lento caminar, le pasa encima de su caparazón, la gran cadencia del buen calamar, cambiando tono con los rayos del sol, cambiando tono con los rayos del sol, la gran cadencia del buen calamar, le pasa encima de su caparazón, al caracol y su lento caminar. Thank you. playa una sombra brinda a un camarón jugando en la corriente. La casa pronta, el cazón es pelinga, huye un pez pargo al mirarle los dientes, huye un pez pargo al mirarle los dientes. La casa pronta, el cazón es pelinga, un camarón jugando en la corriente. La mantarraya una sombra brinda, los brazos largos al pulpo le da, rápida andanza en su navegación, y los delfines azules de Masi llevan del mar ahí su coloración, llevan del mar ahí su coloración, y los delfines azules de Masi rápida andanza en su navegación. Los brazos largos al pulpo le da. Fauna marina, buenísima esa historia de peces emblemáticos en el género musical Sabana Blanca, interpretada por el reconocido maestro y compaíto caraqueño Oscar Lista. El tema Fauna marina pertenece a su producción discográfica Mar de Corazones. Están en sintonía de su programa El Oriente Venezolano y su Cultura en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. Para la mensajería de texto, el 0426-533-8922, 0426-533-8922, nombre, apellido y lugar de ubicación para dar lectura a ese bonito mensaje. El señor Antonio del estado Anzoátegui envió la semana pasada un mensaje diciendo lo siguiente: cuando oímos programas de este corte dirigido por una embajadora oriental de Barcelona, el orgullo de los nativos de esta tierra se agiganta. Hermosas palabras para esta servidora Liz de Ramos, que motivan y generan más compromiso por este proyecto radiofónico. Muchísimas gracias, señor José, que reportó sintonía desde el estado Anzoátegui. A continuación, esta sección. Costumbres y tradiciones. Hoy presentaremos un micro donde conoceremos hierbas curativas recomendadas por una cultora patrimonial de Campoma, Estado Sucre. El trabajo de producción y grabación fue realizado por esta servidora Liz de Ramos en el mes de agosto del presente año. Están en sintonía de su programa El Oriente Venezolano y su Cultura. Soy Alberta Covalara, Patrimonio Cultural Viviente del Estado Sucre, maestra honoraria, Universidad Experimental de las Artes. Yo nací en Campoma, Estado Sucre. A mi casa me buscan mucho, cuando no es por los bailes, cuando no es por los peinados de la comida, las bebidas tradicionales, la crema, hasta los ensalmes, los antiguos como se podían llamar, sobarle la barriga a un bebé que esté atravesado, un hueso reventado, un destocinamiento del cuerpo, como se dice, mal de ojo para que quiera creerlo, pero sí tiene la vista mucha fuerza, y una persona hasta sin querer puede matar a otra con la fuerza de la vista, la madre naturaleza. Hay una gente que tiene la vista más fuerte que otra, y con sus malos pensamientos, su mal deseo hasta el próximo lo puede dañar, lo puede enfermar. Para eso estoy, para ayudar a cualquiera en lo que me haga posible buscándome en mi casa. Soy muy solicitada en el estado Sucre, y el que toma mis curativos, mis consejos, mis ovíos, siempre me recomiendan y van mucha gente a la casa buscándome, y para eso me presto, para ayudar al prójimo. Por ejemplo, hay una mata que llaman fregosa. Ella nace común y corriente. Esta mata es tan importante porque el nombre que ella tiene de fregosa es que se deriva de fresco y de caliente. Fregosa. Habemos personas que viven con una escupidera que la boca se le llena de agua, comen poquito, quedan con el mismo hambre, a veces que se siente como lleno, pero no le provocan comer, de repente comen cualquier tipo de grano, se inflan, tienen esta barriga como un templete y no puedo comer grano. Y estoy mal, y a veces que se le pega una diarrea, a veces que pasa días sin ir al baño, y parece de contar. Tiene problemas con el aparato digestivo. Usted agarra 3 cogollos de fregosa, si es 5 cogollos es mejor, y lo agarra entre las 6 de la mañana a 10 de la mañana. Si pasa esa hora, no lo agarre, porque la savia, el remedio de esa mata, lo tiene en el cogollo, y tiene que agarrarlo. Ese día, esa hora, lo tienes en su casa. En la tarde, usted va a lavar esas matas, esos pollos, y lo va a poner a hervir como en 3 vasos de agua, si es para una sola persona. Esa agua le va a quedar verdecita. Vas a comprar simple y llanamente el polvo que llama soba. Usted agarra en la noche, cogió medio vaso del agua hervida de fregosa, le echó media cucharada de soda. Si la papeleta de soda es pequeña, usted se le agrega toda. Si es grande, usted le agrega la mitad y revuelve eso y se lo toma en la noche descalzo, con los pies puestos en el piso, y se lo toma en ayunas. Eso lo va a hacer por 3 días seguidos para que le quite esa suciedad que tiene en el estómago. Mis conocimientos ancestrales ya han llegado la mayoría del mundo, con la gente yéndose para algunos países, mandan a buscar mi remedio. He podido mandarlo, han venido a buscarlo. Ahorita me están mandando a buscar remedio de Estados Unidos, de una parte que ya están cansados de buscar remedio por allá, de Perú, también mando los remedios. Y en verdad la gente se cura, aunque yo misma me quedo sorprendida. Soy Alberta Cobalara, Patrimonio Cultural Viviente del Estado Sucre. Ya escucharon a la maestra y cultora Berta Cova, que se pone a la orden para ayudarnos a mejorar la salud. El número de contacto para ubicar a la maestra patrimonial y experta en botánica ancestral Berta Cova de Campoma, Estado Sucre, es el siguiente: 0412-987-4915. Repito, 0412-987-4915. Ese es el número de contacto de la maestra Berta Cova. Llámenla, que ella es un amor de persona. En otras emisiones del programa seguiremos colocando más de estos micros especiales de la maestra Berta Cova, Patrimonio Cultural Viviente del Estado Sucre. Seguimos con música. Disfrutaremos de un calixo que lleva por nombre Calixos Fire. Interpreta Gilberto Rivas, oriundo del Estado Bolívar. Es el oriente venezolano y su cultura. 12 años de trayectoria. What happened, baby, they can leave well, the bad people over the world. We my baby can be to him, together baby we come in. What happened, baby, they can leave well, the bad people over the world. We my baby can be to him, together baby we come in. They care for baby with every bad, then all life with you coming in. If my baby don't let me alone, I know baby okay. They care for baby with every bad, then all life with you coming in. If my baby don't let me alone, I know baby okay. Hey, we coming down. Yeah. What do you like? Yeah. You're really happy. Yeah. You can't leave out. Yeah. Come on, come baby. Yeah. Come with me. Yeah. You can't leave out. Yeah. Come back on out. Yeah. Don't look up the tender, get the pull of the mirror. Don't look up the tender, get the pull of the mirror. Don't look up the tender, get the pull of the mirror. Don't look up the tender, get the pull of the mirror. Don't look up the tender, get the pull of the mirror. I know I want you, what she call

Carapita aquí en Caracas. Muchas gracias por sus mensajes. La mayoría llegan un poco tarde, ya que la plataforma presenta fallas o se satura el teléfono, pero siempre estamos agradecidos de ustedes, queridos oyentes, que se encuentran en muchos rincones hermosos de nuestra amada patria Venezuela. Avanzamos con esta sección. Agenda cultural. Queridos oyentes, ustedes también pueden participar en nuestra agenda cultural enviando sus invitaciones de eventos y actividades. Tome nota de nuestro correo electrónico elorientevenezolano@gmail.com, elorientevenezolano@gmail.com. Hoy en la agenda tenemos una invitación muy especial dedicada a los niños y niñas que aún están de vacaciones escolares. La Cinemateca Nacional, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, invita a disfrutar la mejor cartelera infantil, disponibles en sus variadas salas ubicadas en los estados del Tamacuro, Miranda, Cojedes, Táchira, La Guaira y en Caracas. La invitación es para toda la familia. La Fundación Cinemateca Nacional los espera para que disfruten de increíbles producciones cinematográficas nacionales e internacionales, con entrada libre. Más información en detalle pueden visitar las redes sociales de la Cinemateca Nacional. Desde ya, tome nota de esta recomendación para que la incluya en su agenda cultural. Cinemateca Nacional, la Casa del Cine, nos espera en estas vacaciones. Continuamos disfrutando de nuestra hermosa música típica. El tema lleva por nombre La Burriquita Vallito. Interpreta Chiquinquirá Vicen, oriunda de la isla de Margarita, Estado Nueva Esparta. Están en sintonía de su programa El Oriente Venezolano y su Cultura. La burriquita. La Burriquita Vallito, bien bonita esta canción en el género Diversión Oriental. Letra de Jesús Vicen, interpretada por su hija Chiquinquirá Vicen. Ellos son oriundos de la isla de Margarita, estado Nueva Esparta. Están en sintonía de su programa El Oriente Venezolano y su Cultura, en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. El 0426-533-8922, 0426-533-8922 para la mensajería de texto o WhatsApp. Seguimos con esta sección. Hablando ligero. Hoy conoceremos un poco sobre la trayectoria de un reconocido músico aragüeño que se confiesa un enamorado de la región oriental. Están en sintonía de su programa, El Oriente Venezolano y su Cultura. Se les habla Tony Llanes. De muy pequeño me fui a Caracas, donde hice estudios musicales. Después me vine para Oriente. En el año 88, 89 ya venía y me enamoré no solamente de una mujer, sino de Oriente, de todo el Oriente, de su cultura, de lo buena gente que son. Y es la canción esa que usted siempre pone, la cual le doy las gracias por apoyar este tipo de canciones. La canción se llama Me Voy para Oriente. Me voy para Oriente, me voy a gozar. Todas las canciones que yo les voy a proporcionar posteriormente van a ser vivencias del maestro Ali José García, el creador de la canción Puerto La Cruz. Él plasmó todo lo que le pasaba, lo plasmó en canciones. El Oriente Venezolano y su Cultura, este programa maravilloso, porque la señora Lisbeth tiene la deferencia con nosotros. Muchas gracias por darnos tanto apoyo para que sepan de lo rica y sabroso que es la música oriental, de la cual yo me enamoré. Un saludo a todos los muchachos que están incursionando en la parte folclórica oriental, porque sabemos que hay bastante, hay un semillero aquí que está estudiando bastante mandolina, cuatro, todo eso, y se están sumando a la vanguardia de todo esto que estamos haciendo, que nos estamos poniendo, si se quiere, en los primeros puestos del ranking de aquí. Un saludo también para Alba Ciudad 96.3 FM, emisora que radia fielmente la música oriental. Contamos con ellos y quiero que mis colegas se apeguen y se ahoguen con ellos, porque de verdad están haciendo una labor bien bonita con la música folclórica de Oriente. Les hablo Tony Yane. Bailes, música y la alegría de su gente. Así es nuestro Oriente venezolano. Asunción, hay una mujer que es admiración y sabe querer, que es admiración y sabe querer. querer. Su nombre es Calola y es muy popular. Tiene una vitola espectacular. Su nombre es Calola y es muy popular. Tiene una vitola espectacular. Calola va para la fiesta con su camisón floreado, una flor en la cabeza y un caminar tomboneado. Calola va para la fiesta con su camisón floreado, una flor en la cabeza y un caminar tomboneado. Calola, Calola, la más popular, ergue a crisola su rítmico andar. Calola, Calola, la más popular, mujer que acrisola su rítmico andar. Calola es pura sonrisa, Calola es puro candor, es fresca como la brisa del jardín la bella flor. Calola es pura sonrisa, Calola es puro candor, es fresca como la brisa del jardín la bella flor. Vive entre el follaje, la vegetación, y en aquel paraje causa admiración. Vive entre el follaje, la vegetación, y en aquel paraje causa admiración. Calola, Calola, la más popular, mujer que acrisola su rítmico andar. Calola, Calola, la más popular, mujer que acrisola su rítmico andar. Calola es pura sonrisa, Calola es puro candor, es fresca como la brisa del jardín la bella flor. Calola es pura sonrisa, Calola es puro candor, es fresca como la brisa del jardín la bella flor. Vive entre el follaje, la vegetación, y en aquel paraje causa admiración. Vive entre el follaje, la vegetación, y en aquel paraje causa admiración. Calola, Calola, la más popular, mujer que acrisola su rítmico andar. Calola, Calola, la más popular, mujer que acrisola su rítmico andar. Mujer que acrisola su rítmico andar. Calola, excelente este arreglo musical, muy tropical, en la voz del recordado maestro Jesús Ávila, el roble de la Isla de Margarita. Dios lo tenga en la gloria. Como siempre, mil gracias por su apoyo y sintonía, que a su vez contribuyen a revalorizar nuestra música, costumbres e identidad, patrimonios que debemos preservar. Sí, porque sí, es la condición. Desde Caracas, Venezuela, todo el equipo que hace posible el Oriente Venezolano y su cultura trabajó con mucho cariño y alegría. Esta servidora, Liz de Rosa Ramos Tirado, oriunda del sector Palotal, Barcelona, Estado Anzoátegui, está muy agradecida por su compañía a esta hora. Decimos hasta luego bailando un calixo en lengua patuá. Recuerden que esta lengua está en peligro de extinción. El tema lleva por nombre Cantos de Dormir y Jugar, interpretada por el grupo Patuá Soné. Tengan un feliz día en nombre de Dios y la Virgen del Valle. Es el Oriente Venezolano y su cultura. 12 años de trayectoria. Quanta woman to limbo like me. Limbo, limbo like me. Limbo, limbo, limbo, limbo like me. Limbo, limbo like me. To limbo, limbo, to limbo like me. Limbo, limbo like me. I want a woman to limbo like me. Limbo, limbo like me. Quanta woman to limbo like me. Limbo, limbo like me. To limbo, limbo, to limbo like me. Quanta woman to limbo like me. Limbo, limbo like me. Mueble y enfant pour limbo pis moi. Limbo, limbo like me.